de expropiación que estamos peleando para llevar los restos al lugar donde nosotros decimos, ¿no? Bueno, eso. Es un proyecto de comunicación y es la legislatura la que tiene que hacer la expropiación, ¿no es cierto? Sí, esto es un proyecto de comunicación, lo que van a tratar hoy acá en el... en el Consejo Deliberante, para que después lo siga trabajando legislatura. Y bueno, la legislatura es donde se hace, tendría que definir esto de la expropiación, ¿no? Uh-huh. Ustedes lo que solicitan es que se haga de forma rápida, porque los restos están todavía allí en el lugar donde fueron encontrados, ahí en el predio de la cooperativa, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Nosotros lo que... ahora en este paso, y después de ver si podemos juntar también a las 5 comisiones para que no se trate en una comisión y se vaya en el tiempo. Así nosotros lo que ahora, después de esto, de lo que se haga acá, nos vamos a ir a legislatura para ver si nos podemos juntar con alguien para poder juntar a las 5 comisiones y que se trate de forma urgente en realidad, porque sí, en el lugar, o sea, lo que ha pasado es que, o sea, se ha demarcado 2 cuadras, pero en la cooperativa sigue trabajando en el lugar, o sea, no ha parado de trabajar. ¿Y tienen por qué los restos se han destruido, se han retirado de ese lugar? Sí, sí, seguro. Nosotros desde un momento cuando decimos que cuando empezamos a decir la cultura que resguarde el lugar, era eso. Nosotros lo que tenemos es que sigamos no llevando pedacería de huesos, y bueno, y que todavía no se haya resguardado como nosotros hemos querido y como nosotros le hemos pedido que resguarde los restos de nuestro antepasado, ¿no? Bueno, muchas gracias, Manuel. Bueno, gracias. Bueno, ahí la palabra entonces de uno de los integrantes de la comunidad Lujú Lapquenche. Es el primer paso, como lo decíamos al principio. Claro, claro. Es el proyecto de comunicación y luego se tendrá que seguir gestionando en la legislatura para que finalmente se logre la expropiación, claro, de tierras en donde trasladar los restos. Recordemos, Américo, que hay se ha establecido una fecha de reinicio de los trabajos ahí en ese lugar, y que por tal motivo la comunidad está apurando esta situación, ¿no? Claro, claro, exactamente. Pero ahora hay una intervención judicial que es lo que está parando, digamos, el trabajo de la cooperativa. Está bien.